nuestras hermosas campiñas. Cuando el alba la ilumina y resplandecen los montes, alumbrados por el sol, que dulce trina el sinsonte y alegre canta el zorzal por follajes de esmeralda allá por el Manigua. Qué linda es la alborada que primó cuando asoma en las montañas, y qué lindas se ven las mañanas con los rayitos del sol. Despierta todo el ganado, el brillante sol se alumbra y el campo luce dorado. Desde la montaña verde, qué bello se admira el río y bello el monte sombrío que en la arboleda se pierde. Qué linda es la alborada que primó cuando asoma en las montañas, y qué lindas se ven las mañanas con los rayitos del sol.